Arte y tiempo. Transmitiendo. Desde Neptuno. Transmitiendo desde Neptuno. En medio de la madrugada. Cecilia Colliazzo, que es poeta, es escritora, ha colaborado en el programa. Y está siempre muy presente. Escucha lo que dice Cecilia Colliazzo. Un organismo no es sinónimo de cuerpo. Tal vez lo sea para el sentido común o para la medicina, pero no lo es para un poeta. El poeta reconoce un cuerpo porque este está hecho de un organismo, pero atravesado por el lenguaje. El cuerpo es una sustancia gozante cocida por la palabra. Es materia, es pulsión y es significante. El ser hablante tiene un cuerpo. El poeta se inventa uno propio con la artesanía de la letra. Sí, es de madrugada y estamos haciendo radio desde Neptuno. Otro texto de Cecilia Collazo. El objeto. Remotas horas que vuelven del olvido, pasado, historia, cuenta hecha, niñez anciana, irrumpe en la memoria, textos, pretextos, residuos, restos flotando sin hundirse, cuerpo, magia, sentidos, dolores, placeres, afectos. Trae acordes, melodías sinuosas, escarpadas. Vibra. Tiembla, se emociona, resurge en el intento. Cecilia Collazo, el resto, he aquí mi obstáculo presente acechando, cascote, escoria, canto rodado, molestia oculta de caminante. Laberinto atascado. Parálisis, retroceso, vuelta a emprender mi camino nuevo se achica, se agranda, se agrava, se ensancha, se encoge. He aquí, siempre presente, siempre presente, mi piedra en el zapato. Misceláneas, arte, y tiempo. Thank you. Charles Bukowski, El corazón que ríe. Tu vida es tu vida. No dejes que sea golpeada contra la húmeda sumisión. Mantente alerta. Hay salidas. Hay una luz en algún lugar. Puede que no sea mucha luz, pero vence a la oscuridad. Mantente alerta. Los dioses te ofrecerán oportunidades. Conócelas, tómalas. No puedes vencer a la muerte, pero puedes vencer a la muerte en la vida, a veces. Y mientras más a menudo aprendas a hacerlo, más luz habrá. Tu vida es tu vida. Conócela mientras la tengas. Tú eres maravilloso. Tú eres maravilloso. Los dioses esperan para deleitarse en ti. Bueno, vamos a hacer el acto 2. ¿Ensayaron la obra? Claro, porque tiene texto y además partitura. No encuentro el comienzo del acto 2. Misceláneas, arte y tiempo. Agustín Aleso. Ese gran director de teatro, maestro de actores. Decía, nunca pensé en ser director. Más bien, fue un proceso. Una evolución personal que atribuyo a la influencia que ejerció sobre mí Hedy Krylia. Se refiere a la actriz, quien fuera también su maestra de teatro. Dirigir me encanta. Llegó un momento en el que cada vez que me llamaban para actuar, siempre estaba preparando una obra. Además, ya había empezado con las clases. No se trata solamente de familiarizarse con la técnica del oficio. Hay que ponerse en contacto con uno mismo y descubrirse. Qué aplicable esto a todas las artes, ¿no? No se trata solamente de familiarizarse con la técnica del oficio, hay que ponerse en contacto con uno mismo y descubrirse. Agustín Aleso. Y hablando acerca de su rol como maestro de teatro, dice, maestros, creo, hay pocos. Yo he conocido dos muy grandes, Hedy Krylia y Lee Strasberg. Lo que yo hago es introducir a la gente en los aspectos esenciales del trabajo del actor y acompañar su proceso. Sé algunas cosas, las aplico y sigo estudiando. No creo que sepa lo suficiente nunca. Me parecen tan ridículos los que se dan aire. A mí me enferma la gente que se cree importante. Me gusta vivir tranquilo, nunca he buscado que me pusieran en ningún sitio. También sé que a determinada edad se empieza a llamar maestro. Lo que más me importa, lo que más me gusta hacer, es colaborar en la formación del actor. Es muy interesante ver cómo una persona, sin conocer nada del oficio, va empezando a desarrollarse, a crecer. Es un proceso notable, no solo artístico. Dice Agustín Aleso. Aleso. Y escucha esto. Escucha esto que dice acá. Pocos gobiernos, casi ninguno, da lugar a la cultura. Por eso, las salas de teatro que existen se autogestionan. También el mismo pensamiento es aplicable a todas las artes, ¿no? Y agrega, toda obra en el arte está basada en el conocimiento de la estructura. Todos podemos tener una buena idea. El problema es cómo se concreta. Misceláneas. En la madrugada de alguna galaxia. Arte y tiempo.

música que encuentra en tu nombre, árbol para crecer, para encontrar tu luz, aquella melodía olvidada que vuelve a cantar. Pasajero, barco del corazón, mensajero, una flecha de amor. La coraza no alcanza, ¿por qué? Porque lo que te abraza es humo y es agua también. Mira los ojos, mira los ojos. Música que encuentra en tu boca, agua para beber, para encontrar tu luz, aquella melodía. Yo te espero mientras suyo, más sincero que nos queda. Mirar los ojos. Verdadero, más allá del dolor, un mensajero, una flecha de amor. La coraza no alcanza, ¿por qué? Porque lo que te abraza, yo te espero mientras suyo, más sincero. La radio muta de dispositivo, muta de lenguaje, va adoptando ropajes nuevos con las herramientas de la época. It's a repeat. Mates a cualquier hora de la galaxia. ¿Cómo van las misceláneas? Escuchá lo que dice Juana Molina. Esta gran artista que siempre está buscando, explorando, experimentando. Dice Juana: cuando grabo en mi casa no hay nadie. Hago cualquier cosa. Y si no me gusta, nadie se entera. Hago lo que me sale. Y necesito componer en un estado muy particular en el que me dejo llevar. Y siento que realmente no soy yo la que está haciendo las cosas. Paso a ser como una turista que lo mira. Cuando salgo de ese estado, al día siguiente o más tarde, después de que grabé, lo escucho y decido. En general, las cosas que hago cuando entro en ese estado me gustan todas. Pero justamente cuando hay alguien, no puedo ponerme así, es imposible. Necesito ese momento de soledad total para poder entrar en una profundidad más verdadera, más pura, que no está afectada ni infectada de pensamientos, de ideas o de algo ajeno a la cosa en sí. Es eso en estado puro, y me parece que de ahí solo pueden salir verdades. A mí me transporta más lo musical sin la letra. Dice Juana Molina, aunque después me aparece la contradicción de que para cantar esas melodías me exigen letras. Sé que es anticomercial que una canción no tenga letra, porque no hay una gran cultura de escuchar música instrumental, pero eso es un tema que está más allá de lo que pueda ser. Yo escucho mucha música instrumental, y cuando escucho música con letra no le presto atención, excepto que sea muy llamativa o muy fea y que sobresalga. que sea un espanto y que arruine la canción. Juana Molina, hablando de su conexión con la música. Y agrega, la música y el baile están muy arriba de todo lo demás. Entonces, si yo dejé una carrera exitosísima en televisión para hacer lo que me gusta, lo único que falta es que lo haga con fines de lucro. A mí lo que me gusta de la música es que me provoque ese viaje en el que todo desaparece y solamente está el resultado. Y esto que dice acá me parece muy bueno. Sigue diciendo Juana Molina, ni siquiera deberías poder identificar los instrumentos. Cuando empezaste a distinguirlos, ya hay un poquito de fracaso. Para mí tenés que recibir la cosa esta que estás escuchando, la música. Sí, de una manera que te provoque algo que no tenga nada que ver con los instrumentos que la interpretan. Es como un cuadro. Cuando lo miras, ¿te impacta o no te impacta? Si te impacta es por la emoción, pero no tiene nada que ver con la pincelada, ni los colores, ni la brocha que se usó. Después lo podés desmenuzar y hacer el análisis. Pero esa debería ser una instancia posterior. En mi caso, no pienso o evito lo comercial. Yo voy a la música. Y si eso es comercial o anticomercial, es algo que me supera. Juana Molina, en Misceláneas, arte y tiempo. Voy a cantar la... acto creativo de Charles Bukowski. Por el huevo roto en el suelo, por el 5 de julio, por el pez en la pecera, por el viejo en la habitación número 9, por el gato sobre el muro, por vos mismo, no por fama, ni por dinero, tenés que seguir luchando. Cuando te haces viejo, disminuye el atractivo. Es más fácil cuando se es joven. Cualquiera puede alcanzar las alturas alguna que otra vez. La clave consiste en resistir. Cualquier cosa que sirva para que esta vida siga bailando frente a Doña Muerte. Sea donde sea que estés, en la galaxia que sea, escuchando misceláneas, que venga lo mejor, que sea algo refulgente y que lo disfrutes. Fin, comienzo, comienzo, fin. El tiempo estalla y renacemos. That he really does. Oh, yes, he does. Eu sou uma árvore bonita, eu sou um pé de fruta fé. Posso ter até um gosto qualquer, às vezes fruta sonho. Este programa es grabado en La Jardinería Flotante. La encuentran en Facebook e Instagram. Soy Victoria Artime y me acompaña Franke Licántropo en la producción artística. Atmósferas, músicas creadas en vivo por Otra Cosa. Temas: Manu del Lago, The Handful of Sound, John Coltrane, A Love Supreme, Talk Talk, It's My Life, Edgardo Cardoso, Mirar los Ojos, Red Hot Chili Peppers, Thrown Away Your Television, Juana Molina, Un Día Punk, Marcia Griffith, Don't Let Me Down y Betsy Luna, Eu Sou Uma Árvore Bonita. Uma árvore bonita.